piel oxidada. Bienvenidos a todos a No Nos Queda Otra, el programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y estaremos aquí hasta las 11 de la mañana en este día lunes, donde en Buenos Aires hay apenas un grado 5. Se vino el frío para aquí, para el centro del país. Y saludo al resto del equipo. Buen día, Damián Kotz. ¿Cómo le va, Rocío? Buen día. Acá calentito, por suerte, en el estudio. Me dijeron que hacía frío, pero yo estoy bastante bien, ¿eh? Yo entré con guantes. No sé si para atajar alguna cosa que usted dijo al principio del programa o para qué. Usted suele ser una persona defensiva, Alterley. Exagerada, quizá. Buen día también a Emilio Rivera. ¿Cómo estás, Emilio? Buen día, un gusto de saludarlos. Me alegro que estés en esta mañana del día de hoy. Emilio está todos los lunes aquí para hacer la columna de ciudad, pero hoy va a acompañarnos un ratito más para el resto de las cuestiones que tienen que ver con lo que sucedió ayer en Santa Fe, lo que sucedió en el sur también, donde ganó el oficialismo de Neuquén, ¿no? Obviamente, no el oficialismo nacional. Pero fue una reelección, eso es el punto a tener en cuenta. Vamos a desarrollar ese tema, que sin duda es el tema quizá del día, quizá de la semana. También está, creo que una de las cuestiones primordiales sobre la cuestión de Santa Fe es la diferencia con lo que pasó en Las PASO, ¿no? Que si bien se tardó en saber cuál era el resultado final, hubo una diferencia importante. De por sí, el candidato del Frente para la Victoria sacó muchísimos más puntos. Eso también es algo a determinar, pero bueno, hablaremos luego de esto. 4861-1189 es nuestro número, así que usted, señor, señora, señorita que está del otro lado, puede llamarnos y dejarnos un mensaje, decirnos cualquier cosa que quieran. Y si están en las redes sociales, nosotros también lo estamos. En Twitter, @revistamartia, y en Facebook, Amartya Revista. ¿Cómo estuvo su fin de semana, señor Damián? Muy bien, por suerte estuvimos ahí en la provincia comiendo un asadito. Y después vimos el partido, que la verdad que a mi criterio fue un embole. Pero bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar a ver si este señor Martino demuestra su buen fútbol. Sí, ya me estaba olvidando que el sábado había jugado Argentina. Se ve que el segundo tiempo, como mucho, no se los vio ahí presentes a los jugadores. Nos olvidamos todos de ese tema. Hubo un buen primer tiempo, donde los goles, la verdad que a mí no me pareció bueno ninguno de los dos. Uno fue un penal, el otro fue... Uno fue un penal medio inventado y el otro fue un error de la defensa paraguaya. Claro, que incluso luego hubo una falta que pareció muy penal, pero fue como, no lo voy a cobrar porque... Y no, ya no daba. Ya cobré uno que no era, no voy a cobrar uno que es, vamos a ponernos parejos. Pero, ¿usted qué opina, señor Emilio? ¿Lo vio el partido? No. ¿No tuvo la oportunidad? ¿No perdió la tarde igual? No, yo el fin de semana fue un lindo fin de semana. Nosotros organizamos una actividad que yo había relatado el lunes pasado en Plaza Tupac Amaru, en el marco del pedido del apoyo a la ley de la diputada Claudia Neira de cambiar el nombre de la estación Plaza de los Virreyes por el de Eva Perón. Es un festival muy interesante. Bueno, seguimos trabajando en esa idea. Y después, me parece que un fin de semana muy atractivo desde el punto de vista político también. Los resultados de Santa Fe hablan a las claras, me parece, de un escenario político que no es como nos han querido pintar la derecha. Y después, el triunfo de Berlanitec, o algo así se llama el gobernador electo, el reelecto, que también es una mezcla rara, porque ahí el Frente para la Victoria saca 30 y pico de puntos, pero no debemos olvidar que el gobernador reelecto era el vicegobernador elegido por el Frente para la Victoria de Soria. Con lo cual tampoco es posible, allí claramente no es posible hacer una proyección lineal sobre las elecciones nacionales, cosa que sí necesariamente y es posible hacer lo que pasó en Santa Fe. Pero bueno, en un ratito profundizaremos sobre este tema. Después me gustaba hablar un poco sobre junio, ¿no? Junio es un mes muy particular en la historia argentina. Y después ayer a la noche, uno de los domingos tiene un poco de melancolía, ¿no? La melancolía de los domingos a la tarde. Y fuimos a la inauguración de un centro cultural de la agrupación Escalabrín Ortiz en la Comuna 14, donde estuvo, entre otros, Carlos Tomada. Y allí nos encontramos con un grupo grande de compañeros. Y la verdad que uno, a pesar del frío, sale fortalecido, ¿no? Vencimos la melancolía del domingo con Escalabrín Ortiz, así que... Y ahora llegamos acá y Damián nos recita nos regala Jauretche, así que casi me siento 40 años más joven cuando yo me inicié en estas lides leyendo precisamente a Jauretche y a Scalabrini. Buenísimo. Más adelante entonces Emilio va a desarrollar este tema que propuso, lo de junio, las diferentes coincidencias que hay con este mes que tiene tantas significaciones, tantos días importantes a nivel histórico y político, pero vamos a empezar escuchando a Mauricio Macri. Les pido a ustedes que ustedes confíen en sus propias capacidades y que entendamos que si nos comprometemos a trabajar juntos, vamos a lograr vivir mejor, vamos a lograr tener mejores oportunidades. Tenemos que creer, insisto, en nosotros mismos y no nos tenemos que dejar asustar. Lo que es verdad es lo que ustedes saben, lo que ustedes me dicen, todos me dicen, yo puedo hacer más. Es verdad, Mauricio, podemos y merecemos vivir mejor y que a partir del 10 de diciembre todos juntos volvamos a ocupar el lugar de liderazgo que merece nuestro país y que nos dará una oportunidad a todos de desarrollarnos y ser felices. Allí estaba el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, candidato a presidente, perdón, de la nación. A mí me interesa esta cuestión de Ravi Shankar que tiene a veces el PRO, ¿no? Podemos ser felices, podemos estar mejor. ¿Cómo, Mauri? Proponenos algo para estar mejor, porque la ciudad de Buenos Aires es un desastre. Entonces, yo estoy un poco confundido. A ver, ¿por qué? Porque me parecía que le decía campaña a Recalde, ¿no? Podemos vivir mejor. Hay que decirle a Macri que su candidato es Rodríguez Larreta. Y por ahí se pasó para otro lado. Entonces estamos equivocados nosotros. No se puede estar del lado de Macri, ¿no? No. Bueno, hay una cuestión interesante con respecto a lo que pasó en Santa Fe en el día de ayer, que es el planteo de Macri, ¿no? Primero ya había como una definición, decían que bueno, del Selga no, ya está, y después, y en este preciso momento también, se está divulgando esta noticia de que piden el recuento, que creen que hubo algún tema de fraude. Macri dijo directamente que sus datos daban un 0,7 de ventaja para el candidato del PRO, allí en Santa Fe. La verdad que están muy pegados. Si estos son los datos oficiales, lo que pasó en Las PASO claramente o no fue un termómetro de lo que iba a pasar o hubo algo medio raro ahí. Ya de por sí tardaron en recontar totalmente los votos esa vez. No sé qué opinan ustedes sobre esto. Si creen que estos son los datos, si hubo ahí una metida de mano o qué. Hay que esperar porque además hay 300, creo que 300 mesas para revisar y falta un porcentaje todavía. La vez pasada Perotti terminó acercándose bastante a Litchfield cuando fueron pasando los días, así que me parece que el clima se va a poner tenso ahí. Van a volar un par de sillas, me parece. Sí, sí, incluso que el oficialismo de Santa Fe, el socialismo haya logrado subir tanto el caudal de votos, ¿no? Porque había quedado segundo bajo del CEL la vez anterior en Las PASO, si bien, bueno, se supone que son Las PASO, nada más no son las oficiales. También hubo un acercamiento ahí. Esperemos que no tardemos tanto en saber cómo pasó la otra vez, que tardamos como 10 días en tener idea de cómo había sido realmente la cosa. Hoy a la mañana Aníbal Fernández dijo algo interesante sobre el recuento de votos y se refirió a esto de que el que pierde siempre cree que hubo un fraude. No sé si va tanto por ese lado. Por ahí hubo como un tema de esto que dice Damián, de que falta saber alguna cantidad determinada de votos y ahí sabremos qué sucede. A mí me resulta curioso y significativo las palabras de Mauricio, como se autodenomina. Y la verdad que me llama la atención porque ¿a quién le habla Macri cuando dice tengámonos fe, creamos en nosotros mismos? Él no podrá creer en sí mismo, pero nosotros estamos muy creídos de lo que representamos, de lo que somos, porque nosotros no somos una fuerza política que emerge de la nada, como tampoco él. Él representa la resurrección del Partido Conservador. Y está muy bien que eso ocurra, pero no se nos puede, en nombre de no sabemos qué idea, decir tengámonos fe, porque nosotros tenemos fe. Porque si hay algo que hemos sostenido quienes militamos en el Movimiento Nacional a lo largo de todos estos años, y cuando digo años, hablo de 400 años, ¿no? Porque nuestro movimiento se reivindica como portador de las banderas rebeldes desde Tupac Amaru. Sí. Se reivindica con los Patriotas de Mayo, se reivindica con el levantamiento en Chuquisaca, con Petión en Haití, con Dorrego, con San Martín. Entonces sí que nos tenemos fe. Miren, si tendremos fe que a pesar de las bombas, de los fusilamientos, de los compañeros muertos, no nos han vencido. Entonces, señor Macri, cuando usted hable, hable a su partidario, no hable a los argentinos, porque yo no me siento incluido dentro de su arenga. Y después, me parece que los abogados dicen una frasecita que a confesión de parte relevo de pruebas. Ayer, eso uno podría decir, a confesión de caras, relevo de prueba. Y la cara que tenía Macri, la cara que tenía Del Cel, cuando decían que hay que contar los votos, contrastaban absolutamente con alegría. Del Cel, 5 minutos antes, 10 minutos antes, parecía un energúmeno saltando con un pulvercito en los hombros, de ser gobernador, arengando él a la gente. Y 10, 15 minutos después tenía una cara muy preocupada, ¿no? Me parece que perdieron, cosa que celebro. Santa Fe, de las pasos a las generales muchas veces hay cambios. No se traslada exactamente lo que marcan las pasos hacia las generales. Eso es lo que nos ha dado las elecciones anteriores. La característica de la campaña de Santa Fe es una campaña sucia, muy, muy sucia. Yo realmente no recuerdo una campaña tan sucia, agresiva, mugrienta como la de esta. La verdad que se rompieron todos los códigos, se dijeron cualquier cosa. Otro mérito de la gestión socialista, aparte de sembrarnos de droga la provincia en el 2007, la verdad que la violencia verbal que hubo en esta campaña, la agresividad que hubo, impactante, es muy impactante. Otro mérito de los socialistas, ¿no? Un resultado favorable acompaña, ¿no es cierto? O sea que si el resultado no es favorable, seguramente todos los medios opositores a Mauricio Macri le van a facturar un resultado no positivo. Evidentemente un resultado adverso lo va a colocar en la polémica, ¿no es cierto?, de no haber triunfado. Se la van a facturar, es así. Allí estaba el senador de la Nación por Santa Fe, Carlos Reutemann, haciendo una denuncia fuerte. Se puso como en línea con lo que había dicho en su momento La Roque con respecto al narcotráfico en Santa Fe. Eso es un tema como sensible, preocupante. Sería bueno también que no lo escuché en ninguno de los candidatos, ni de Santa Fe, ni de ningún punto del país, que alguien hable de este tema, que propongan cosas. Todos dicen lo mismo, pero nadie habla de, bueno, vamos a usar tal parte de tal presupuesto para luchar contra esto, o no sé, no se me ocurre porque yo no soy política. Pero es como que es un tema preocupante y nadie habla de este tema. Igual sí recuerdo en las precandidaturas a gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, que sí se discutió, pero en los medios tampoco hubo una propuesta política desde los mismos precandidatos, ponerse delante de un micrófono y decir, bueno, esto, sino que se debatía en los medios, bueno, vos qué opinás. Pero bueno, más allá de eso, no sé qué opinan sobre esto que dijo Reutemann. Yo la verdad no conozco, porque no he tenido la oportunidad de conocer, de estar en detalle cómo ha sido la campaña de Santa Fe. Ahora, es muy curioso que desde la derecha se critique el accionar de la política y de la prensa y la campaña sucia, cuando nuestro gobierno ha sido difamado desde todos los puntos de vista, desde la yegua, vía las redes sociales, incentivada desde todos los medios que abrieron en ese pensamiento, ¿no? Sí, sin duda. 4861-1189 es el número de nuestra radio, Radio Rebelde AM740, y también nos estás escuchando por FM91.7, La Voz del Interior, así que saludamos a todos los oyentes que se sumaron desde ese lado del dial. Y ahora nos vamos a la tanda y volvemos luego para seguir con mucho más. No nos queda otra. Noticias. Política. Aníbal Fernández destacó que en Santa Fe hay un triple empate y aún están en discusión más de 58.000 votos. El jefe de gabinete resaltó el resultado electoral obtenido por el Frente para la Victoria en la fórmula encabezada por Omar Perotti y observó que hasta este momento lo que hay es un triple empate en las elecciones santafesinas. Al respecto, el funcionario nacional señaló que hay más de 58.500 votos anulados, es decir, que aún está en discusión el 3,33% de los sufragios, un caudal que podría hacer variar quién gana la elección santafesina.

Seguimos aquí en No nos queda otra con la cortina de la columna de Emilio, la de la ciudad de los palacios. Nos ibas a hablar de junio, ¿verdad? Sí. Verdaderamente junio es un mes muy particular en la historia de los argentinos, ¿no? Por un lado, debemos recordar en el 20 de junio la creación de nuestra bandera. Pero yo quería venirme un poquito más acá. Mañana se cumplen 60 años del bombardeo a Plaza de Mayo. Entonces, esto merece, me parece, varias reflexiones. Por un lado, ustedes recordarán la Guerra de las Malvinas. Entonces dicen por allí que fue la primera acción bélica de nuestra aeronáutica. Y la verdad que no es así. La primera acción bélica de la aeronáutica fue en Plaza de Mayo contra el propio pueblo. Después uno escucha hablar de los atentados terribles, por cierto, sin intentar menoscabar la importancia que tiene, los atentados a la AMIA y a la DAIA, a la Embajada de Israel. Entonces se habla como el primer atentado terrorista en Argentina, y la verdad que el primer atentado terrorista fue hecho por las Fuerzas Armadas, por un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas, el 16 de junio de 1955, donde ocurrió un hecho inédito, que fue bombardeada una ciudad abierta sin anunciar lo que iba a ocurrir, y el objetivo era teóricamente matar a Perón. La verdad que yo descreo que ese fuera el objetivo central de ese movimiento. Si podían hacerlo, mejor. Pero entre junio del 55 y septiembre del 55 son apenas 60, un poco más de 70 días. Entre ese movimiento y la revolución triunfante de septiembre del 55. Yo creo que fue un aviso para decirle a todos los argentinos a lo que estaban dispuestos. Que estaban dispuestos a ir con todo, contra todos y por todo. Y para esa fecha también los comandos civiles pusieron bombas en la estación de subterráneos de la línea E, donde hubo varios muertos. Uno de ellos fue después ministro de Illia y ministro de Alfonsín. Y tenemos una estación de subte que lo menciona, en la línea D. Y después, la semana pasada, el martes y miércoles de la semana pasada, fueron los alzamientos del general Valle y de sus oficiales, que dieron origen, entre otras cosas, al libro de Walsh, ¿no? Donde hablan de Libraga y hablan del fusilado que está vivo, Operación Masacre. ¿Por qué conecto estos dos acontecimientos? Porque en junio del 56 también fue una nueva demostración de que la antipatria, la reacción, la revolución libertadora y todo lo que ella expresaba, estaban dispuestos a todo, con todo, contra todos. Las posteriores revisiones históricas demuestran que fueron fusilados en José León Suárez personas, compañeros, muchos de ellos, sin que se hubiera emitido la ley marcial, con lo cual fueron fusilados, no, ni siquiera puede ser considerado fusilamiento, sino que fueron asesinatos simples. Y también se da el otro fenómeno curioso en junio del 56, que es el fusilamiento de un general de la Nación, como es el general Valle, y que es aleccionadora la carta del general Valle cuando uno la lee, porque dice: lo que usted está cometiendo dirigido a Aramburu es un asesinato, y la historia se va a encargar de poner las cosas en su lugar. Usted está llenándose de sangre sus manos, y esta sangre va a volver en contra suya. No sé si las palabras son textuales, pero este es el sentido de Valle. Y hubo fusilamientos en La Plata, el capitán Costale, entre otros. ¿Por qué traigo a colación estos temas? Porque me parece que cuando los argentinos discutimos el tema de la violencia, siempre situamos la violencia en los 70. Y la verdad que creo yo que el 16 de junio de 1955 es el huevo de la serpiente de la violencia en Argentina, donde desde el Estado, con equipamiento provisto del Estado, con armas provistas por el Estado para defender a la nación, fue bombardeada una plaza que estaba abierta, sin ninguna capacidad de defensa, hubo 300 y pico de muertos, y yo les digo que esta herida está tan presente como que todavía uno pasa por las oficinas del Ministerio de Economía a la altura de Hipólito Yrigoyen al 200 y puede contar las casi 80 balas de ametralladoras de avión que todavía están marcadas en el mármol o en el granito del Ministerio. Y el otro tema que me parece importante del mes de junio es que el próximo 20, junto con la celebración de las banderas, del Día de la Bandera, tenemos el cierre de lista, que me parece que merece un capítulo particular. Yo pido disculpas hoy porque me salí del tema de la ciudad, pero me parecía importante una reflexión histórica de junio del 55 y junio del 56. Emilio, me dejaste pensando en el libro de Rodolfo Walsh y en esta cuestión que lo lleva a él a escribir el libro, que es esto: hay un fusilado que está vivo. Esto es un hecho que ocurrió en 1956 y Rodolfo Walsh lo publicó un año después. O sea, se puso a investigar y en 1957 sale la primera edición de este libro, que es increíble, y que el relato... Lo resalto porque está bueno a la hora de entender esto de que la violencia fue anterior a los años 70. 20 años antes de que iniciara el golpe militar presidido por Videla, resultó esta cuestión de los fusilamientos en José León Suárez en la provincia de Buenos Aires, y se detalla en Operación Masacre varias cuestiones. Primero, ya sabés quiénes van a morir. Esto es algo interesante en cuanto a una novela, que en general no te lo cuentan, pero él te lo cuenta en un principio. Y luego él se centra en las cosas que hizo cada uno en su día anterior a que sucediera lo que sucedió, que se lo llevaron de una reunión que estaban teniendo y luego lo llevaron a este descampado. También está el relato fuerte de cómo cada uno se hacía el muerto en el piso en una noche fría para que no se lo llevaran o para que no reconocieran que seguían con vida. Y luego esta cuestión fuerte de ver al pasar, luego cuando se iba el camión o como sea que lo queramos decir, ver quiénes ya no estaban con vida realmente, quiénes no estaban en esa posición de hacerse los muertos, sino que realmente los habían fusilado, los habían hecho bolsa en un momento fuertísimo. Pero bueno, más allá de eso, aprovecho la oportunidad para recomendar el libro, porque está muy, muy bien tratado, muy bien reflejado así, sobre todo esto de la violencia. Uno lo lee y siente los golpes en el cuerpo. Sí, aparte, la tarea que viene haciéndose en el Ministerio de Defensa acaba de tener un nuevo éxito, porque en el archivo de la casa del almirante Brown acaba de encontrarse de puño y letra las órdenes dadas por el almirante Isaac Francisco Rojas, que revela la extraordinaria capacidad de Walsh, porque todo aquello que Walsh plantea en Operación Masacre termina de confirmarse, no ya como una versión o como una novela, sino cuál fue el objetivo que se persiguió con el golpe del 55 y el golpe y la represión al levantamiento del general Valle del 56. Y bueno, es un nuevo éxito del ministerio, ¿no? En este caso del compañero Rossi, que valdría la pena por ahí tratar de comunicarse con la gente del ministerio, con la directora Garrido, creo que es el apellido de la directora de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa, donde ella nos puede relatar muy claramente toda la documentación que acaba de encontrarse. A diferencia de la documentación anterior encontrada, que fue entregada por un alto funcionario, por un alto jefe de la fuerza, aquí es la participación de los propios trabajadores que sostuvieron el Museo Histórico Almirante Brown y pudieron encontrar, revisando todos los papeles, la documentación del golpe del 55 y del junio del 56, ¿no? De mano, de puño y letra del almirante Rojas, con lo cual ahí ya no hay ninguna posibilidad de discusión histórica. Tal cual, la semana pasada tuvimos una comunicación con Agustín Rossi, donde no hablamos específicamente de este tema, pero sí tuvimos un desarrollo interesante de lo que está llevando adelante el Ministerio de Defensa. También hace dos semanas atrás se supo la noticia de la revelación de las actas secretas de la dictadura, de la última dictadura de 1976. Eso también es un hecho importante, que ahora están para que todos puedan verlas allí en la ex-ESMA, así que también es importante resaltar esto. Y sí, la verdad que es muy fuerte esto que decís. A veces las coincidencias históricas suelen darse de esta manera. No se habló mucho de que se haya cumplido este aniversario, se cumple en realidad en el día de mañana, del tema del bombardeo a Plaza de Mayo. Veremos la verdad qué sucede, porque es un hecho importante. Y me parece muy importante esto que vos resaltás. Y quisiera volver a lo del festival del sábado. ¿En qué estado está esta cuestión del reclamo de que se llame Eva Perón? ¿Ya estamos más cerca de que pueda suceder con la estación? Repito, nosotros estamos apoyando un proyecto de ley que fue sancionado en lo que se llama primera lectura de la compañera Claudia Neira. Se hizo la audiencia pública donde nosotros rechazamos la posibilidad de que se llame Plaza de los Virreyes Eva Perón, como decíamos el lunes pasado, por las razones históricas y políticas que mencionábamos. El sábado se hizo este festival y estamos a la espera de la segunda lectura, o sea, del segundo tratamiento de la ley. Sabemos que la compañera Neira se está moviendo para intentar que la ley salga con el nombre definitivo de Eva Perón y no de Plaza de los Virreyes Eva Perón. Estamos a la espera de la nueva sesión, donde se trate allí la ley esta. Emilio, vos sabés que con todo lo que estuviste diciendo, yo sigo pensando en el bombardeo de Plaza de Mayo que se viene ahora en Las PASO. Recién hoy a la mañana, Luis hizo una editorial muy fuerte, donde él plantea básicamente que Scioli es el candidato, que incluso por ahí lo más conveniente sería que Randazzo se baje para no perder esos votos, y plantea que tanto el macrismo como el masismo van con un solo candidato. Algo charlábamos justo unos segundos antes de empezar. Quería saber tu opinión acerca de, digamos, cómo suma el hecho de tener dos candidatos, digamos, para el Frente para la Victoria, teniendo en cuenta que tuvimos una elección en la capital federal donde las jugamos mal, Las PASO, con 7 listas, pero que ahora tenemos 2 candidatos. Y quería saber tu opinión acerca de qué es lo que nos conviene, y hay que ver qué pasa el sábado, ¿no?, respecto de lo que se decida con los candidatos que van a acompañar la fórmula. Bueno, te agradezco que consideres tan importante mi opinión, ¿no? Pero yo creo que es necesario, que es bueno, que es conveniente que vayamos con los dos candidatos. Primero porque es una demostración clara de que el Frente para la Victoria, el peronismo en particular, podemos dirimir nuestras posiciones internas en un marco democrático. Cosa que, dicho sea de paso, ocurrió solo una vez, en 1988. Ajá. Donde la experiencia no resultó lo más fructífera posible, porque de allí ganó Menem y después ya sabemos lo que nos pasó. Con respecto a la actualidad, yo creo que es bueno que compitan dos alternativas. La primera reflexión que me merece es que, más allá de determinadas particularidades, los dos representan o están incluidos en el proyecto nacional que conduce Cristina. Mi percepción o mi deseo político es que la conducción siga ejercitando la Cristina, con lo cual yo le quitaría algún grado de trascendencia a la elección interna. Es decir, me parece piola que vayamos, que compitamos, que haya dos candidatos que muestran de alguna manera dos perfiles diferenciados. Hoy, dado el crecimiento de la popularidad y de la figura de Cristina, lo que podemos observar con toda claridad es que todo el mundo se pelea por ser kirchnerista. Aún los sectores que antagonizan con nosotros, ¿no? Porque lo vemos a Macri, que pasó desde hace 2 años de decir que estaba todo mal, a decir que, bueno, algunas cosas hay que sostenerlas. La segunda reflexión que me parece necesaria es que el día sábado próximo, el 20, vamos a tener con claridad algunas líneas directrices. Si me permite, yo creo que Cristina no va a dar ninguna señal de apoyo a ninguno de los dos candidatos, porque en cuyo caso, si esto fuera así, ya lo hubiera hecho con mucha vehemencia y con mucha decisión, como son las decisiones que toma Cristina. Si no, veamos lo que le pasó a Das Neves en Chubut, donde Cristina directamente le impide participar de la interna del Frente para la Victoria y tiene que ir como candidato a gobernador con boleta corta. Es decir, si Cristina tuviera alguna duda, tanto de Randazzo como de Scioli, ya lo hubiera sacado de la cancha. De la interna Frente para la Victoria, después que haga políticamente lo que quiera. El tercer aspecto que me parece importante destacar es que pareciera venir una época de menos épica, ¿no? O sea, como que toda esa movilización, toda esa esa épica que nos emociona del kirchnerismo, pareciera que va a ser una cosa un poco más light. No veo a los compañeros, a mis compañeros, no me veo a mí mismo, con los motores al 100%, ni por Randazzo ni por Scioli. Pero creo que son, repito, ambos hombres del proyecto, que tenemos que ir a la interna, que gane el más mejor, y después Cristina conduce. Emilio, ustedes en la Simón van a dar libre albedrío, digamos, no van a discutir por la interna, van a dejar que cada uno vote lo que quiera, o van a tratar de consensuar un candidato. Nosotros hace un mes que venimos discutiendo este tema, y la verdad que es un tema muy, muy apasionante. Por un lado, uno ve a pibes de 20 años discutiendo la posición para elegir al candidato a presidente de la nación, ¿no? Y la verdad que a mí, que ya soy un hombre grande, de aquellos que no nos cocinamos al primer hervor, digamos, ¿no? Sinceramente me emociona ver a estos pibitos, o a mi hijo menor, a Mauro, ¿no? 22 años, con la seriedad, con la profundidad del análisis, que ejercitan su militancia, ¿no? Y están discutiendo nada más y nada menos que su posición frente a los destinos de la patria. La verdad que es una decisión compleja. Nosotros somos una organización, si bien algunos somos mayores, mayoritariamente la presencia de los jóvenes es la que marca la característica de nuestra agrupación, y nosotros, como Simón Bolívar, nos forjamos al calor de la 125 y de la muerte de Néstor Kirchner, con lo cual esa impronta militante es muy difícil de poder sacárnosla de encima. Por otro lado, después viene la política. Entonces, me parece que la discusión está planteada en términos de si Cristina es la que nos conduce, la interna, la PASO, pareciera no tan dramática. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el posicionamiento que uno debe tomar en términos de pensar desde dónde aporta mejor y más al proyecto nacional? En el de AM740, no nos queda otra. Revista Amartya, www.amartya.com.ar. Espacio publicitario. Viejo. Pa. Papi. Papá. Papucho. No importa cómo lo llames, se merece el mejor día. Por eso, del 14 al 21 de junio, disfruta 25% de ahorro en shoppings, comercios y restaurantes con tus tarjetas Banco Credicop y hacele el mejor regalo a papá. Conoce muchos más beneficios en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En shoppings y comercios, ahorro sin tope de devolución. En restaurantes, tope de devolución de 200 pesos. Consulta tarjetas participantes y comercios adheridos. Vigencia, bases y condiciones en www.bancocredicop.com. Fin espacio publicitario. Luna radiante en un baile al aire libre.

de lunes a viernes de 11 a 13 por AM740 Radio Rebelde. Para tarde es temprano. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. Lanús es un parque industrial a cielo abierto. Por esto realizamos un profundo trabajo en obras de bacheo. Ya arreglamos más de 14.000 baches con el compromiso ineludible de poner a Lanús en el lugar que se merece. Municipio de Lanús, Intendente Darío Díaz Pérez. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Rebelde AM740 desde Buenos Aires, Argentina. Es el número de nuestra radio, Radio Rebelde. Si querés llamarnos y decirnos cualquier cosa, lo que quieras, tu opinión sobre lo que pasó en Santa Fe, sobre lo que propuso Emilio también sobre el mes de junio, o lo que quieras. Lo que quieras, llamanos o escribinos también a las redes sociales. Estamos en Twitter, @revistaamartia, y en Facebook, Amartia Revista. ¿Ya tenemos mensajes? Sí, acá me escriben algunos mensajes por privado. Dice, ¿con qué autoridad criticamos al electorado santafesino por votar a Delcel si en 12 años no pudimos construir un candidato nacional, Camilo de Yaguajay? Mirá vos. Hola Rocío, espero que las putas que contrató Delcel para los festejos no provengan de la trata, no las haya fajado y por lo menos les haya pagado. Ni una menos, abrazo grande, Matías de Almagro. Bueno, gracias Matías por escribirnos. Después tenemos, el general Aramburu le prometió a la esposa de Valle que iba a tener un juicio justo y a los pocos días se lo devolvía en un cajón. Un tipo de palabra, dice Rodolfo de Parque Centenario. ¿Y cuántos que votaron al putañero declarado Miguel Delcel fueron a la marcha de Ni Una Menos? Basta de hipocresía, nos dice Ernesto de Villa Urquiza. Romualdo Moros nos escribe también y dice, borón bombón, Miguel Delcel gobernador. ¿Dónde está Mauricio Macri, Durán, Barba y Clarín? Eso pregunta Romualdo Moros, que nos escribe todas las mañanas, en este caso a mi Twitter personal, @semimorocha, pero aparece por Revista Martia también. Estábamos hablando antes de la cuestión de Scioli y Randazzo, ¿no? Quedó como ahí... Estábamos en eso. Justo Emilio nos contaba que ellos nacen al calor de la 125 y la muerte de Néstor. Bueno, nosotros también venimos exactamente del mismo recorte histórico. Y bueno, para nosotros, digamos, sí, coincidimos acá todos en que ninguno de los dos candidatos nos representa demasiado. Por eso, nuestra posición tiene que ser la de salir a construir el proyecto más que perder el tiempo discutiendo los candidatos por ahí. Y ver qué podemos hacer y qué, digamos, qué podemos exigirle a cualquiera de los candidatos desde nuestra posición, ¿no? En definitiva, porque muchas veces, digo, a mí me resulta medio incómodo esto de discutir en términos de quién es el impostor, si es Scioli o Randazzo, quién es original y fotocopia. A mí me parece que tenemos que corrernos un poquito de ese debate Boca-River y empezar a ver que, además de que hay una realidad, ¿no? Que hay muchos compañeros que ya se han reunido con Scioli, que han arreglado, y que por ahí esto puede modificarse también, porque, digo, puede pasar también que estemos diciendo los sindicatos y las orgánicas están todos con Scioli, todos arreglaron con Scioli, los intendentes vuelven con Scioli, y que después haya un voto inorgánico y popular que termine dándole una ventaja a Randazzo. Lo veo difícil, pero no es imposible. Yo parto, mi hipótesis de análisis es que ambos son parte del proyecto nacional. Pensar lo contrario significa dudar de la autoridad política y los criterios políticos de Cristina. Vuelvo a lo que decía hace un ratito con Das Neves. Digo, Das Neves, uno en política en general, todos los apoyos suelen ser tomados como bienvenidos, ¿no? Y sin embargo, en el caso de la provincia de Chubut, Das Neves no va a poder participar como candidato a gobernador con la boleta del Frente para la Victoria. O sea, va a tener que ir con una boleta corta, como se dice. Entonces,

esperemos por el bien de los santafesinos, que la derecha se construya, se reconstruya y tenga candidatos serios que nos permitan discutir realmente un modelo de país con mayor nivel de seriedad que lo que propician tipos como Del Cel, ¿no? Seguramente. Y bueno, felices porque vuelven los Midachi a las tablas también, ¿no? Claro. Es lo mejor, que el mejor resultado de esta elección entonces es los nuevos shows de los Midachi. Ese es nuestro aporte. Bueno. Gracias, felicitaciones gracias. Nuevamente. Gracias a usted, un abrazo grande. Eduardo, te agradecemos mucho la comunicación y esperamos tener los datos próximamente, dicen que en 10 días más o menos, pero bueno, volveremos a comunicarnos si es que estás dispuesto, creo que sí, porque ya te hemos llamado y te agradecemos muchísimo. Y si estoy hablando a esta hora con el sueño que tengo, es porque estoy muy dispuesto. Sáquese la almohada, señor. Hasta luego, hasta luego. Chao. Hablábamos con Eduardo Toñoy, el secretario general del PJ Rosario. Radio Rebelde, AM740. No nos queda otra. Revista Amartya. www.amartya.com.ar. Espacio publicitario. Viejo. Pa. Papi. Papá. Papucho. No importa cómo lo llames, se merece el mejor día. Por eso, del 14 al 21 de junio, disfruta 25% de ahorro en shoppings, comercios y restaurantes con tus tarjetas Banco Credicop y hacele el mejor regalo a papá. Conoce muchos más beneficios en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En shoppings y comercios, ahorro sin tope de devolución. En restaurantes, tope de devolución de 200 pesos. Consulta tarjetas participantes y comercios adheridos. Vigencia, bases y condiciones en www.bancocredicop.com. Fin espacio publicitario. Y 47 de esta mañana, y te comento que tenemos un nuevo Carlín, ¿no? Ha salido. Tenemos un Carlín nuevo, polémico. Vamos a ver si en este caso va a haber Randazzo o Scioli, se van a animar a sacarse una foto con este Carlín. Es polémico porque en la tapa están los integrantes de la Corte Suprema y hay una silla vacía. Ajá. Y bueno, con el pequeño titulito que dice "No está muerto quien puede votar", y aparece como en un ataúd el señor Fight levantando la mano. ¡Qué barbaridad! Esta gente del Carlín, la verdad que no tiene escrúpulos. ¡Qué barbaridad! Bueno, seguimos hablando del tema del día de ayer, porque hay... ¿Qué? No, ¿qué hay? No, y otra interesante noticia que saca el Carlín es Miguel Del Cel, que parece que concurrió a la marcha de Ni Una Menos y dice: había muy buenos ojetes. El humorista destacó la convocatoria Ni Una Menos y dijo que si bien no está de acuerdo con la violencia de género, en determinados momentos a uno se le puede escapar algún bife. Luego afirmó ser machista, decirse de putas y no querer pagar. ¡Estamos un punto arriba! Un punto arriba, mantiene Del Cel. Estamos felices. Fue muy reñido. Nunca me toca una fácil a mí. Quiero felicitar a Miguel por la propuesta que ha hecho, por el corazón que ha puesto. No han sido justos realmente aquellos que conducen la provincia en el nivel de agresión que tuvieron hacia él, pero él tiene tanto corazón, tanta grandeza, tanta altura. No está bueno todo lo que ha sucedido en este proceso electoral. No son los únicos que saben matemáticas. Nuestra matemática dice que 100% de las mesas testigos escrutadas nos da 0,7 de ventaja. Como dice el tercero en esta exiguísima diferencia, el señor Perotti, es una elección que hay que recorrer los pasos legales previstos. La certeza que hemos confirmado es que se puede. Bueno, parece que Mauricio Macri sí sabe de matemática, pero no sabe de ingeniería, porque hay muchísimos problemas edilicios en la ciudad de Buenos Aires. Señor Mauricio Macri, ¿se podría ocupar un poquito antes de seguir peleando la candidatura nacional a encargarse de lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué opina usted, señor Kotz? Bueno, yo a Macri lo quiero mucho y lo voy a votar. Es nuestro mejor amigo a veces. Por supuesto que lo voy a votar porque me parece que es el cambio y que juntos podemos. Igual con respecto a números, me parece que podemos hablar sobre algunas cuestiones, como por ejemplo que hubo más de 61.000 votos en blanco. Esto es un número importante, es casi el 4% de los votantes de Santa Fe votaron en blanco, 190 votos recurridos, que eso es más o menos el 0,01, y 257 impugnados, también más o menos en ese rango de 0,01. Y también hubo como una diferencia a determinar en el escrutinio de 2.397 votos entre candidato y candidato, que también es un número, pero llama la atención la cantidad de votos en blanco. Es fuerte, un 4%. A mí me parece que quizá la gente de Santa Fe no tenía muy determinado quién quería votar, o no estaba feliz con el socialismo, pero tampoco quería ir con Delcel, y quizá creía que Perotti no podía llegar tan lejos como llegó. Está, la verdad que está apasionante la elección, un poquito más que la Copa América. Minuto a minuto, para mí van a volar sillas. O sea, tarde o temprano se va a pudrir todo. Usted quiere quilombo, acéptelo. No. La verdad que este muchacho Eduardo Tognoli hay que agradecerle porque yo creo que lo sacamos de la cama. Y sí, nos atendió, sí. La verdad que es un fenómeno. Es la tercera vez que nos atiende. ¿Será la primera vez que le damos suerte a alguien, Manterley? Le dimos suerte a Itai Hackman también, ojo. ¿Vos decís? Sí. Pero lo inyectamos a Lozano. De todos los demás fue el único que entró. De todos los demás que invitamos antes de las PASO, bonaerense, iba a decir, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de la capital federal, es el único que entró. Tampoco entró Lozano, así que... Por eso te digo. Y tampoco quiso venir, así que por ahí si hubiera venido... Que de hecho lo nombramos bastante ese día, me parece que lo... Lo inyectamos un poquito. Lo inyectamos un poquitito, sí. Te cuento a vos, hoy que no está el señor Capusotto, que tengo un estudio jurídico contable para recomendarte. Qué interesante. Ah, ¿vio? Hacen atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias... asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y también auditorías contables. ¿Vio? Lo tiene ahí a mano, ¿eh? Lo tiene ahí a mano, ya que está ahí con la computadora. Le recomiendo que entre a www.estudiosbola.com.ar o que llame al 4982-9728, porque contratando profesionales protegemos nuestro patrimonio. Y esta vez no nos vamos a casar, ¿vio? Usted me cargó ya la primera vez. Y ha venido aquí el otro señor que supuestamente se había casado como 50 veces, el señor Benedetto. Así es. Por eso quizá no viene tan seguido, se debe estar casando. Cuando no viene se casa el hombre este. Me contaron que para este número de Amartya el señor Benedetto ha preparado un informe espectacular sobre el caso de trabajo esclavo. Nuestra editora nos cuenta que lo ha hecho llorar el informe, así que esperamos con ansias el informe del señor Benedetto, que cada vez escribe mejor. Bergoglio le da sabor a tu Biblia. Bergoglio está con la yegua de Cristina. El cardenal se fue al Vaticano, no sé qué pasó, se hizo del palo. La iglesia se sumó al kirchnerismo, cuando llegó el Papa Francisco. Bergoglio le da sabor a tu Biblia, Bergoglio está con la patria socialista. Lamentamos informar que nuestro enviado en el Vaticano en el día de hoy no puede salir. Se ve que tuvo algún tipo de problema. Incluso el otro día yo le quería preguntar qué había pasado con esto de que se había metido en la valija de Cristina. Justo él llegó el mismo día que Cristina nos avisó, che, ya estoy acá. Yo me quedé como diciendo, este hombre no nos avisó que tenía ni el pasaporte, ni con pasaporte se fue, me parece. Sí, nos está escuchando el señor de la Cruz. Hasta ahora en la cuenta no hemos recibido ningún depósito de parte de la sociedad eclesiástica argentina, así que se va a tener que seguir arreglando, que está, parece, viviendo en condiciones deplorables allá por el Vaticano. Sí, además él resaltó una cuestión importantísima, que es el tema de lo que come el Papa Francisco. A mí me preocupa muchísimo este hombre, porque tiene que tener una salud adecuada para poder seguir siendo la cabeza de la iglesia, ¿verdad? ¿No le parece a usted que debería tener un nutricionista al lado? A mí me parece que lo están alimentando mal. Puede ser, la verdad que no tengo... No tenés noción. Usted dice que está comiendo mucho pancho. Y estuvo acá cuando salió el otro día, que sí logramos comunicarnos con el señor de la Cruz. Hubo como un comentario con respecto a lo que estaba consumiendo de comida este papa, y la verdad que me preocupa muchísimo. Y es una cuestión que vamos a tener acá esta semana. En algún momento vamos a lograr establecer la comunicación. Cuando aparezca este hombre de la Cruz, sabemos que está en el Vaticano, sabemos. No sabemos dónde. Quizás está escondido en algún lado. Ya vamos a tener información el día de mañana, seguramente. Y ya que está, aprovecho para leerle otra partecita de Carlín. Lea. En la sección Te Reviento, el Momo Vanegas dice: este gobierno no hizo nada por el trabajo esclavo. Nosotros, en cambio, lo fomentamos al máximo. La verdad que tienen razón. Muy bien. La sinceridad ahí del Momo a full. Te comento a vos, antes de que se termine el programa, que si estás en Buenos Aires subió un poco la temperatura, 5 grados 7, y se esperan 15 para el día de hoy, y mañana va a ser más frío acá en Buenos Aires. Se viene más fuerte el viento sur, que es el que trae justamente el frío. Pero si vos estás en el norte del país, Salta, Jujuy, Tucumán, toda esa zona, están en 8 grados en este momento, y se esperan 19, 18, más o menos esa es el rango de temperatura. Saludamos a la gente del sur, también a la gente de Santa Cruz, que nos escucha todas las mañanas. Les contamos que van a tener apenas 12 grados en el día de hoy, y que hay inestabilidad, puede llegar a llover, y más cerca de la cordillera, incluso, que está haciendo un poquito más de frío, quizá llegue la nevada. Ya lo habíamos anunciado la semana pasada y todavía no ha llegado con mucha intensidad, pero bien, bien, bien al sur, en Tierra del Fuego, la nevada ya está instalada de forma leve, pero ahí es como que puede llegar a variar, puede llegar a subir o a bajar. No lo sabemos porque estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires, estamos muy lejos. Pero de máxima, ellos tienen 1 grado bajo cero, de máxima. O sea, usted entiende que nosotros nos quejamos por 3 de mínima. Yo estoy más preocupado por lo que tengamos de máximo para este sábado, más que de máxima. Sí, sí, sí, eso también fue un tema determinante de la mañana de hoy. Salió Aníbal Fernández a referirse sobre algunas repercusiones, supuestamente en carta abierta. Digo supuestamente porque esta fue la repercusión de los medios, más bien de lo que sucedió 100% en carta abierta. Habían dicho que si Máximo se presentaba como vice de Scioli, sería un buen momento para que Scioli diga, bueno, me bajo. Algo así. En realidad no fue completamente así. Podríamos llamar al señor Josami mañana a ver si nos atiende y le preguntamos a ver qué fue lo que sucedió. Sí, igual si es así, yo algo de eso leí. La verdad que no es muy afortunado el comentario de Josami. No, Scioli no se va a bajar, pero ni pedo, ni que le arranquen un brazo. Sí, sí, tal cual. Bueno, no es muy adecuado. No fue muy adecuado eso de arranque en un brazo. Usted está peor que Randazzo. ¿Cómo se le escapan estas cosas? Quería saber si no hay alguna forma de obtener algún link para la grabación de la canción del Papa Socialista, que me gustaría subirlo a mi sitio de Facebook. Muy bueno el programa, Juan de Flores. Bueno, le agradecemos mucho a nuestro oyente Juan, un saludo enorme. Fomentamos que nos sigan llamando al 4861-1189. Igualmente, si llaman después del programa, vamos a pasarlo, así usted se siente bien y se escucha aquí su voz. Sí, lo que preguntaba el oyente. Betas en Facebook, que a la tarde va a estar subido el tema de Bergoglio. Así que bueno, y a partir de mañana seguramente nuestro enviado desde el Vaticano le va a pasar toda la información sobre el Papa Francisco. Buenísimo, 10:59 de esta mañana se termina nuestro programa del día de hoy, lunes 15 de junio, ya llegamos a la mitad del mes 6. Así que les comento que por la tarde van a poder encontrar en amartia.com.ar la nota que tuvimos en el día de hoy sobre las elecciones en Santa Fe con Tonioli, y también lo que fue la columna de Emilio Rivera, que trató el tema de junio, estas fechas. También estuvo hablando de la política nacional, esta cuestión de Scioli y Randazzo, y veremos si el día de mañana podemos tener la voz de Josami o de alguien de carta abierta para aclarar este tema. También por una cuestión de que la noticia a veces llega de diferentes lados y uno no sabe qué lado agarrar. Pero bueno, muchas gracias, Damián Kotz. Gracias, Rocío. Nos reencontraremos el lunes que viene seguramente, y... Me olvidé que su editorial también va a estar en amartia.com.ar. No, por eso. ¿Quién nos acompaña ahora? Señor Guillermo, Sebastián. ¿Sebastián? Ah, sí. El señor Coppola está llegando a la radio. Siempre se le hacen muy difícil los lunes, así que ténganle paciencia. Pero para tardes temprano va a venir aquí luego de la tanda, del informativo. Estaremos ahí recibiéndolo. El top indica que ya nos tenemos que ir, así que gracias, Manos Mágicas Mavi, por la operación técnica de todos los días. También Pablo dice en la producción... No lo crea. Al igual que toda la gente de Revista Martian, mi nombre es Rocío Alterley y nos reencontramos mañana a las 9 en otro programa más de No Nos Queda Otra. Chau.